¿Dónde está Petronio? ¿Le has avisado? ¿Has llamado a Petronio? Sí, César. Pues vuelve a llamarle y dile... Como siempre, estoy impaciente por ti. Te echaba de menos, divinidad. Querido Petronio, perdóname si te he descuidado un poco. He estado hundido en mi genio, como no puedes imaginar. Sospecho en ti una nueva inspiración. Tus sospechas se confirmarán. Escuchadme. Escuchadme todos. Mi falta de consideración hacia vosotros durante estos días, al alejaros de mi presencia, me obliga nuevamente a hacer resaltar las tribulaciones del verdadero artista. Aquí comienza Agárralo como puedas, un programa de la 97.7 Radio dedicado al séptimo arte. Su música, noticias, cotilleos, rodajes, entrevistas, concursos, toda la actualidad del mundo del cine en Agárralo como puedas, con Ramón Ferrer y la colaboración especial de Alfredo el proyeccionista. Muy buenas, saludos, Ramón Ferrer, aquí estamos otra semana más en Agárralo como puedas, el programa que esta casa, la 97.7 Radio, dedica al mundo del séptimo arte. Viernes, sí, aunque sea Viernes Santo, aquí estamos. 8:30 de la tarde, repetición del programa domingo 10:00 de la mañana y el podcast desde el viernes por la noche, tanto en iVoox como en la web de la 97.7 Radio. Alfredo, feliz fin de Semana Santo. Feliz fin de Semana Santo, feliz aniversario de este programa que cumplió 15 años este mes de marzo. Celebración y felicitaciones por parte de los asistentes al preestreno de ayer, que saludaron al programa y le dijeron otros 15 años más. No sé si llegaremos a tanto. Un éxito de preestreno. Bueno, la gente encantada, la sala a rebosar hasta la bandera, como se dice en términos taurinos. Y nada más entrar ya estaban predispuestos a ver una película que se habían informado, sabían que iba a ser trascendente. Y luego hablaremos con mucha más información sobre cómo se desarrolló la película y el preestreno. Y rápidamente nos vamos a ir con los estrenos de este largo fin de semana, en los que destaca sobre todo una superproducción, cómo no, de superhéroes, Batman vs. Superman. Estrenos de la semana. ¿Quién es? ¿Eres nuevo? Es Bruce Wayne. Señor Wayne, Clark Kent del Daily Planet. ¿Qué opina del murciélago justiciero de Gotham? En su ciudad se pisotean las libertades civiles. La gente vive atemorizada. Cree estar por encima de la ley. Que el Daily Planet critique a los que piensan que están por encima de la ley es un poco hipócrita, ¿no cree? Teniendo en cuenta que cada vez que su héroe baja un gato de un árbol le hacen un public reportaje. A un alienígena que podría reducirlo todo a cenizas. Muy pocos compañeros. Pues dos de los superhéroes más que tienen más fans en todo el mundo, por fin juntos y enfrentados en la gran pantalla. Esta película dirigida por Zack Snyder, el director del Hombre de Acero, y que en un presupuesto de nada más y nada menos que 250 millones de dólares, una auténtica pasada, y tras las críticas que los fans de Batman, de las últimas tres películas de Batman, pusieron el grito en el cielo cuando supimos todos, la verdad, que Ben Affleck, que como director es bueno, pero como actor limitado, iba a ser el nuevo Batman. Así que en esta Semana Santa tenemos esta superproducción que veremos, a ver, Alfredo, si es un éxito o un fracaso. Lo que está claro, que el público dictará sentencia. Dos grandes rivales en el mundo del cómic y también rivales en el mundo de la pantalla. Batman por ser un superhéroe sin poderes y Superman por tener todos los poderes inimaginables, pero que se separaron los públicos, ¿no? Y unos eran partidarios de uno y los otros, pues, de otra alternativa de superhéroe. Pues ahora se enfrentan y yo no sé si ese enfrentamiento acabará para bien. Acabará bien o mal. Lo que sí sabemos es que Ha habido un guionista y unos productores que han tenido esta feliz idea de juntarlos a los dos en la pantalla y ya veremos lo que da de sí. Es la competencia de DC Comics contra Marvel. Sí, pues claro, el imperio Marvel se había extendido ya y DC Comics estaba ahí como arrinconadito. Por fin salen los dos superhéroes más conocidos de los dos imperios. De los dos imperios, y veremos a ver el resultado en la taquilla. La verdad es que el presupuesto es alto, ¿eh? 200, ojo, es lo que se sabe, igual es más, pero más de 250 millones de dólares. Una de los presupuestos más grandes de la historia del cine para una colisión de trenes que no se sabe cómo va a acabar, ¿no? Quiero decir, ya has dicho tú de que hubo protestas en cuanto al el protagonista, y me imagino que habrá habido muchas más, ¿no? Lo que sí es verdad es que ya está la película en la pantalla y nos podremos llegar a saber exactamente cómo acaba todo esto. Pues 152 minutos para disfrutar o no de Superman versus Batman, o Batman versus Superman. Y nos vamos con más estrenos, esta vez resucitado. Cuando llegue el Mesías, ¡Roma no será nada! Hasta entonces. El nazareno dijo que resucitaría a los tres días. Perderás la paz y el orden si eso se cumple. ¿Y el pueblo lo creerá? Los débiles sí. No habrá otros dioses. Mátalo. La tumba está sellada. Vigílala con tu vida. Tribuno, Pilatos os llama. El cuerpo ha desaparecido. Su tumba está vacía. Pues nos vamos a Resucitado, donde un centurión romano investigará la desaparición del cuerpo de Jesucristo y los rumores sobre su resurrección. Dirigida por Kevin Reynolds, un director que tuvo su esplendor como director en los años 90 con títulos como Waterworld, aquella gran fracaso en taquilla con el señor Kevin Costner, que bueno, que eran amigos y desde allí rompieron su amistad, hasta luego años más tarde con Wyatt Earp. Récord histórico de pérdidas. Que fue un desastre. La producción, sí. Todo, los decodados, subieron una tormenta, se los llevó todo, fue un auténtico caos. Bueno, pero es que cuando veías la película, el desastre era para el espectador. Sí, sí. O sea que no sabía cuándo iba a acabar la película. Y luego también destacar como película de este director, Rapa Nui y sobre todo Robin Hood, también con Kevin Costner, sí, que aquella sí que fue un éxito de taquilla. Un gran éxito, sí. Así que, cómo no, película religiosa para esta Semana Santa. Muy adecuada, además, hablando sobre ese tema siempre tan controvertido y que para los romanos de entonces debería ser una idea imposible, ¿no? La resurrección de una persona. No era una persona. Y vamos con los dos últimos estrenos importantes de este fin de semana. El primero es una secuela, una segunda parte de aquella película de hace unos años que fue Mi gran boda griega. Sí. Pues esta vez, es en esta segunda parte, ellos ya se han casado, tienen una hija, pues ahora la familia querrá casar a la hija. O sea, nos volvemos a divertir con esta familia Portocalos. Muy bien. Así que veremos a ver si consiguen o no esta segunda boda. Y el otro principal estreno este fin de semana, y el que fue preestreno en los cines Lis el pasado martes, el preestreno de la 97.7 Radio de Agarra Como Puedas, es o los tres o ninguno. Yo nací en Irán, un país de 33 millones de habitantes. ¿Por qué lo sé? Desde luego no es gracias a él. Señor, ¿dónde está Bélgica? Pues está entre esto y esto. Me llamo Ibat, y esta es mi historia. Mi país es magnífico. Y el Shah se preocupa por su pueblo. ¡Tenemos hambre! Me da igual. ¡Tenemos sed! Me da igual. Yo he decidido que a mí no me da igual. Estamos ante la ópera prima del cómico francés Queiroz, que nos cuenta en tono de comedia la llegada de sus padres desde Irán a París. Fue el preestreno esta semana de Agárralo Como Puedas y la película estuvo nominada al César a la mejor ópera prima. Bueno, estamos ante una película en la que un comediante, un cómico como Queiroz, va a esa fórmula que la desarrollan también en Francia, y es que solo un protagonista consigue centrar alrededor de él a otros actores y una historia atractiva, y funciona muy bien. Los espectadores del preestreno se divirtieron y además se interesaron de una manera, se sentía, ¿no?, como palpitaba el público disfrutando de la película. En una película que lo que nos relata es la historia de un joven estudiante de Derecho en el Irán de los años 50, que tiene la sensibilidad de ser un activista y bueno, la reacción del autoritario, tirano, dictador, el omnipoderoso Shah de Irán, pues le castiga con dureza, le impone 10 años de cárcel. Y a partir de ahí, una historia que debería ser pues más un drama, pues va avanzando con un humor muy suave, nos entretiene, aparece una hermosísima mujer que se enamora, no sé por qué, porque él es bastante feo, y además peligroso, digo, un activista político, pero bueno, ella es una mujer joven que encuentra algún atractivo en nuestro protagonista, y es más inteligente que él, por supuesto, y lo va conduciendo a lo largo de su carrera como persona y también como abogado. El hecho es que tienen que huir, se refugian en Francia, y ahí, en la segunda parte de la película, pues nos encontramos con una nueva historia interesante. Entonces conocí a Fereste. Es perfecta. Me casaré con ella. Así que quieres casarte con mi hija. ¿Por qué hablas así? Pues sí, se quiere casar con su hija, consigue hacerlo a pesar de las suspicacias de su suegro, que su suegro tiene mucho sentido común y sabe que está ante un yerno complicado. Pero el hecho está que luego, después de huir hacia Francia, el país de la democracia en ese momento y de las libertades, pues se encuentra que es difícil la adaptación de un extranjero, ¿no? En un país europeo, sobre todo que habla un idioma distinto a ellos, no le reconocen el título. Ella es enfermera, pero también tiene que hacer esfuerzos para adaptarse. Y nos encontramos con que la película adquiere un tono más sosegado, y nos va relatando las dificultades de todos los que algún día se fueron de su tierra sin mirar hacia atrás y que, claro, se encuentran con un país con otro aire y con otra forma de ser. ¿Por qué hablas así? ¿Intentas asustarle? No, yo solo intentaba... Los jefes del partido piensan que aquí corremos peligro. ¿Cuándo nos vamos? Porque en Francia lo que vemos es que los franceses, que ya tienen una larga tradición de acoger a gentes de otros pueblos, pues hacen unos grandes esfuerzos, organizan situaciones, hay grupos de trabajo, él se encarga de uno de esos grupos y entonces va integrándose poco a poco y con este humor suave en el que se critica también a los franceses, y los franceses se ríen mucho de ellos, no nos olvidemos que estamos ante una de las películas que más éxito ha tenido en la taquilla francesa, han pasado de los 600.000 espectadores, pues nos desvela algo que quizás ahora tiene una gran oportunidad, porque todos nos preocupamos qué va a pasar, ¿no?, con esas oleadas de inmigrantes que llegan al viejo continente. Pues un poco vamos a ver lo que podría pasar. Una gente que se quiere integrar, que hacen sus esfuerzos y que van consiguiendo poco a poco ser ellos europeos también en un momento dado. Me llamo Ivat y esta es mi historia. No está basada en una historia, como dicen ellos. Es la verdadera historia del padre del protagonista, director y autor del guión, que en su día le sucedió todo eso, y el hijo, en homenaje a su padre por todo lo que vivió, pues ha hecho esta película con la que nos podemos divertir todas. Y por eso la elegimos como la película de la semana. No se la pierda. En los cines Babel, en los cines Liz, la pueden ver y disfrutarla. Así que quieres casarte con mi hija. ¿Por qué hablas así? ¿Intentas asustarle? No, yo solo intentaba... Los jefes del partido piensan que aquí corremos peligro. ¿Cuándo nos vamos? ¿Te irías sin mí? Tienes razón. Pues todo un éxito el preestreno de esta semana, de Agarra como puedas, una película que va a ser una de las destacadas de este año 2016. Bueno, hemos recibido correos, cartas, uh-huh, felicitaciones de los que asistieron a esta proyección, y la verdad es que la película es muy interesante. Una película que sorprende a muchos y una producción francesa, una vez más el cine galo que acierta, bueno, en esta clase de películas. Han encontrado esa fórmula, quiero decir que ya funcionó con Bienvenidos al Norte, un monologuista que lleva las inquietudes de los franceses por no entenderse con el idioma de los del norte, o también con Intocable, una excelente película que hablaba de cómo se integraba un hombre de color en la Francia de la aristocracia, ¿no?, de los grandes millonarios, solamente con su simpatía y su sentido común. Esta fórmula ha funcionado muy bien también en esta película de Queirón, y creo que la hace muy recomendable. Pues desde aquí recomendamos una divertida comedia francesa titulada O los tres o ninguno. Alfredo, ¿nos vamos ya al Fotograma Rosa? Adelante. Vamos para allí. El Fotograma Rosa. Pues en el Fotograma Rosa vamos a hablar un poquito de lo que fue la taquilla el pasado fin de semana. Como número uno, nuevo número uno, aunque baja de recaudación, pero sube al número uno del 2. Kung Fu Panda 3, 1 millón de euros. Y en el número 2, Divergente Leal con 800.000. Y en el número 3, la excelente 100 años de perdón. Una excelente película, además rodada en Valencia, y que nos habla de la corrupción, no solamente de los ladrones que están robando el banco, sino también de aquellos que guardan sus secretos en las cajas de seguridad de los bancos. 700.000 euros para la producción española que está se mantiene en el número 3. En el número 4, el éxito de Disney, Zootrópolis, 600.000 euros. Y por último, en el número 5, una de las comedias que se estrenaron el pasado fin de semana, de Dani de la Orden con Andreu Buenafuente y Berto Romero, El Pregón, que entra en el quinto lugar con 500.000 euros. Yo creo que acertada, ¿no? Esa película que plantea qué es lo que pasa cuando se van a un pueblo que no conocen, nada más que para cumplir con contrato. Dos grandes cómicos que ellos dicen que son conocidos en todo el mundo. Y bueno, pues pasa lo que pasa. Y en los Estados Unidos destacar que Zootrópolis lleva ya 200 millones de dólares. Una pasada, la verdad, el éxito de Disney, ¿eh? Sin ser una película Pixar y sin estrenarse en temporada alta, ni en verano ni en Navidad. No se lo esperaban. Nadie se lo esperaba. Lo mismo que Deadpool en el número 5 y lleva ya 340 millones. Eso se lo esperaban menos porque era un personaje que no pertenecía a la liga alta de Marvel. Aparte, y se ha hecho con limosnas prácticamente la película. Decían, bueno, este es un personaje que está ahí en el montón, pues vamos a sacarle alguna explotación, presupuesto mínimo, y ahora se pone en la liga de los primeros. Y en el número 10 de la taquilla de los Estados Unidos, destacar que aún está El Renacido, la gran triunfadora de los Oscar, con 181 millones de dólares. Y sigue funcionando. Y sigue funcionando tanto allí como aquí en nuestro país. Sí, aún está. Nos vamos ya a los estrenos para el próximo fin de semana. Hay una película interesantísima, hay dos. Bueno, la primera es Kiki y el amor se hace, una película dirigida por Paco León y protagonizada por Paco León y Natalia de Molina y Alex García. Veremos qué tal funciona esta comedia española. Bueno, ¿de qué va Kiki? ¿Qué es un Kiki? Pues, ¿qué es lo que pretende Paco León? ¿Qué va a pretender Paco León con el Kiki? Pues nada, habrá que proquear, ¿no? Tendremos que ver la película. Se estrena también Altamira con Antonio Banderas, nada una menos. Película que nos vamos a ver el descubrimiento de las famosas pinturas allá por el año 1879. Que según la leyenda no la descubrió el padre, el arqueólogo, sino la niña. La niña jugando se adentró un poco más dentro de una cueva donde ya habían estado en otras ocasiones y le dijo a su padre, papá, que veo unos bueyes. Y el hombre se quedó fascinado cuando vio lo que le señalaba la niña. Eran bisontes de tiempos inmemoriales. Mucho tuvo que padecer este hombre porque le acusaron de haber alterado y pintado esas pinturas rupestres, y al final en la película pues se demuestra de que el hombre cambió la historia de la humanidad. Pues veremos a ver qué tal esta última película protagonizada por Antonio Banderas. Y se estrena una película documental muy interesante que titulada Hitchcock Truffaut. Nos va a hablar sobre estos dos grandes maestros. Truffaut admiraba mucho a Hitchcock, hizo un libro sobre sus entrevistas. De esto se trata la película. Que se considera toda una referencia para aquellos amantes del cine. Y bueno, la película es recomendable para todos, no solamente para los cinéfilos, sino para todos aquellos que quieran saber algo de este gran genio del cine que admiraba a Truffaut, que era nada menos que Alfred Hitchcock, que no tuvo Oscar, por cierto. No tuvo Oscar. Pequeño como desgusto. Tantos que... Sí. le dieron, lo que ahora mismo no sé tampoco, si le dieron un reconocimiento a su carrera. ¿Honorífico tuvo alguno? Que yo sepa, fue un reconocimiento a su carrera, pero por parte de los productores. O sea, ni por parte de la academia, no. Que en su discurso dijo algo sorprendente. Se lo digo todo a mi mujer, que es la guionista de mis historias. La verdad es que era un hombre sencillo, un hombre que nadie podía imaginar que desde su mente o su talento salieran esas historias que nos ponían los pelos de punta. Y bueno, pues hay una anécdota que contó él en su día. Dijo que cuando era niño era bastante travieso y su padre tendría unos 6 o 7 años, era de familia católica, su padre le dijo, toma esta carta, y lo mandó a una comisaría que estaba cerca. La carta iba dirigida al comisario. En cuanto recibió la misiva, el comisario dijo, tengo orden de parte de tu padre de detenerte, y lo detuvo una hora, y el niño por lo visto ya nunca se portó más mal. Educar. Se portó muy bien haciendo obras maestras. Que bueno, además de la anécdota, lo que sí sabemos es que él hizo historias para el cine, para la televisión, trabajó mucho, ese era el secreto de su talento, y es verdad, todas sus obras eran supervisadas por su mujer, que desde antes de conocerse ya era guionista. Y en la agenda cultural para este fin de semana, este largo fin de semana, tenemos que destacar en el Cine Estudio Door dos películas interesantes, Steve Jobs y Macbeth. ¿Qué tienen en común? Michael Fassbender como protagonista, este gran actor. Grandes actores, sí. Y para la próxima semana tenemos en el Door 45 años, una película que tuvo la nominación como mejor actriz, Charlotte Rampling y Sufragistas. Nada menos, una película muy recomendable, casi obligatoria, para chicos y chicas, para hombres maduros y todo tipo de espectadores. Es una película que está muy bien hecha, la historia es equilibrada, no hay un momento excesivo de tensión, pero sí nos revela los esfuerzos tremendos que hicieron aquellas mujeres inglesas en los principios del año 1900, gracias a que ellas lucharon tanto, ahora tenemos pues unos derechos sociales que ya son, que no las vamos a perder seguramente. Y en el Autocine Star tenemos no una, ni dos, tres películas. Hay que decir también que a partir del próximo 27 de este mes de marzo cambia el horario en el Autocine Star, ya que ya iremos al horario de verano. Pero bueno, tenemos tres películas para este largo fin de semana que disfrutar: Zootrópolis, el éxito de Disney, 100 años de perdón y Batman vs Superman. Qué buen programa. ¿Qué más se puede pedir? ¿Pero todo un día o en día distinto? Todo en un día. Eso es una maratón. Una maratón. Además de tres buenas películas. Muy buenas, sí. De que no. Por el precio de una entrada, tres peliculones que están ahora mismo de actualidad en la cartelera. Y cerramos la agenda cultural con la Filmoteca, donde destacamos que el próximo sábado el ciclo 100 años de animación española. Y tanto el sábado como el domingo veremos en el ciclo de Cristo Kieslowski el Decálogo 3 y el Decálogo 4. Muy bien, excelente. Director elección. Que está de actualidad, ya que se han recuperado sus tres obras maestras: Blanco, Azul y Rojo. Sí, Kieslowski fue el que revolucionó a los franceses, porque es polaco, cuando él llega a París y decide hacer este homenaje a los valores fundamentales de la democracia francesa: la libertad, la igualdad. Y bueno, pues esas películas han pasado ya a la historia del cine, y es una gran decisión el que hayan puesto otra vez en la pantalla las películas. Y por último, en la Filmoteca destacamos el próximo sábado veremos Sansón y Dalila, de Cecil B. DeMille, del año 1949, y el domingo Cleopatra, pero del año 1934. Caray, no se la pierdan. Si es del 34, será en blanco y negro. Efectivamente. Y si es también de Cecil B. DeMille, la información que tenemos. Las dos, sí. Pues es que la verdad, hay que verla necesariamente. Bueno, y estamos. Bueno, antes de ir con el final y con dos películas que vamos a recomendar para ver en casa de esta Semana Santa, dos películas típicas, pero muy diferentes. El día 8 tendremos una entrevista. Sí, es que para el día 8 se estrena Lobos Sucios, es una película que ha patrocinado el gobierno autónomo gallego y que cuenta una historia que ha estado enterrada hasta ahora. ¿Me querías comentar algo sobre el patrocinio de los gobiernos autónomos? Sí, no, que tanto el gobierno gallego, como el gobierno andaluz, como el catalán, mueven esto de producir películas, sí, tiene series una producción y demás. Bastante regular, sí. Aquí en Valencia estamos a dos velas. Se echen falta, sí, es verdad. Bueno, en este periodo largo de los últimos 12 meses, que no hemos visto producciones locales, no. Pues por ejemplo los gallegos han sacado El Desconocido, ¿no? La Playa de los Ahogados. La Playa de los Ahogados, esta película Lobos Sucios, yo creo que tiene una buena programación. Y eso supone que se lo están trabajando bastante, ¿no? Bien, esta película desentierra una historia que ha estado hasta ahora desconocida y es la colaboración que hay entre una colaboración bastante cautelosa, no debería ser, no debe ser abierta, porque en el año los 40, a principios de los 40, los nazis necesitan para mantener su producción de guerra un material muy clave, que es el wolframio, que le da dureza al acero, y donde hay los principales yacimientos de este mineral está en Galicia. Y entonces, con el permiso, ¿no?, del gobierno, del régimen de entonces, hay una serie de ingenieros y técnicos alemanes dirigiendo la mina con personal español. Los aliados se enteran, y entonces, para romper, ¿no?, el ciclo de fabricación de armamento alemán, se deciden sabotear esta mina. Todo esto no se sabe hasta ahora, que es cuando se va a aparecer la historia de Lobos Sucios, porque hay gallegos que lo que quieren es ayudar a los aliados, e incluso hay una historia tipo Schindler español, de una mujer que ayudó a salir de España nada menos que a 50 judíos que pudieron cruzar la frontera con Portugal y escaparse de la persecución nazi. Una película muy interesante, que es una ópera prima, pero que nos trae historias que no eran conocidas. Y en la recta final de nuestro agarro, pues, de este fin de semana festivo, nos vamos con todo un clásico de la Semana Santa. Después de tantos años, Judá, qué bueno es. Todo volverá a ser como en otros tiempos. Solo existe una realidad en el mundo de hoy. Mira hacia Occidente, Judá. No seas necio, mira hacia Roma. Prefiero ser necio a ser traidor o asesino. Tienes que estar conmigo o estar contra mí. Si tengo que elegir, entonces estoy contra ti. Aún emociona, escuchar estas palabras de Charlton Heston. Ben-Hur, nos damos al año 1959. Con la dirección de William Wilder y esta superproducción, esta relación entre Judas Ben-Hur y Mesala. 211 minutos de todo un espectáculo que la verdad no pasa de moda y que tuvo 11 Oscars. Nadie ha superado la cifra de los 11 Oscars, ¿eh? Nadie. Y los principales, película, director y actor para Charlton Heston. Hay otro dato importante también, es la película que más ha recaudado en toda la historia de la cinematografía. Es lógico, porque se ha ido reponiendo una y otra vez durante décadas, y esta es una película que también tiene una parte que es importante destacar, y es que entonces William Wyler había hecho otra película que era Vacaciones en Roma, en la que se ganó mucho dinero, y entonces no se podían repatriar los beneficios de esta película. Él se había empeñado en que la película se rodara en Roma porque quería aprovechar los exteriores de la ciudad eterna. Y con tanto dinero que se había ganado con la película y que se había descubierto Audrey Hepburn, pues se decidió hacer una película de romanos. Y William Wyler entonces estuvo trabajando en el guión, en la historia, y se llega a hacer esta película maravillosa, que bueno, pues todo el mundo ha visto y muchos hemos visto más de dos veces, ¿no? Y que siempre es bueno recordar, porque nos habla de momentos importantes de nuestra propia historia. Y otra película que tenemos que recomendar para ver en casa en Semana Santa es una comedia titulada, cómo no, La vida de Brian. I say, some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. Nos vamos al año 1979, los Monty Python. Terry Jones dirige a John Cleese, Michael Palin, Graham Chapman, Terry Jones y Terry William. Esta historia de un pobre hombre que le pasa de todo y que es confundido por el pueblo como el Mesías. Todo un clásico que la verdad también le sienta bien el paso de los años. Always look on the light. Bueno, hay escenas que son inolvidables, como esa en que el centurión al activista que pone una pequeña pintada le dice, eso no se escribe así, y lo castiga para que lo haga 100 veces en el mismo muro. Bueno, la gente lo que recuerda de la película es que se ríe desde el principio a fin, y bueno, no creo que sea irreverente, lo no. que es entretenida, muy recomendable también para estas fechas. Alfredo, nos vamos hasta la próxima semana. Hasta entonces. Volveremos aquí en Agárralo Como Puedas, en la 97.7, para hablar del mundo del séptimo arte. Recordar, como siempre, ir al cine y que la fuerza acompañe. Always look on the bright side.